Belén está presa desde que entró al hospital. Belén nunca volvió a su casa. Esto es importante porque sabemos de que la prisión preventiva tiene que ser excepcional. Por dar un ejemplo, tenemos un presidente que ha estado procesado y ha podido no solo ser elegido, sino asumir como presidente en condición de procesado. Sin embargo, una mujer que llega con un aborto en el hospital tiene que estar presa, ¿no? Eso también nos muestra un poquito ideológicamente dónde estamos como Estado, ¿no? Ella entró el 21 de marzo al hospital, le dieron de alta el 25, pero para irse al penal. Ella intervino la justicia cuando ella estaba ahí, intervino el sector de la salud, la justicia y el Poder Judicial en un entramado patriarcal que primero la aprendió, para usar una terminología jurídica, luego dictaron una orden de detención y finalmente la prisión preventiva, que es lo que nunca volvió a su casa. Este es un dato importante, o sea, porque estamos hablando de una etiqueta que se les pone a las mujeres que abortan, aún antes de tener pruebas, aún antes de saber si fue voluntario o no voluntario, aún antes de cualquier cosa, la mujer que entra a un hospital público, que es una mujer con escasez de recursos simbólicos y materiales, es una mujer culpable y sospechosa sobre todo, ¿no?